16, que los cumplas muy feliz. Si al cumplir los 3 yo te di un juguete, y a los 10 te di un blanco ramillete, y a los 13 una muñeca yo te di. Así ahora soy quien te adora y te da 1000 besos de amor. Ya eres flor y al florecer tu despertar será la hora del querer. Y al llegar a ti los dulces 16, que los cumplas muy feliz. Ya eres flor y al florecer tu despertar será la hora del querer. Y al llegar a ti los dulces 16, que los cumplas muy feliz.